Bienvenidos, esto es La Mirilla, jueves, último día de la semana, por lo que a este magazine respecta. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitidan Radio. Con Héctor Martín, solo un representante de una amplia asamblea de gente luchadora y que tiene este proyecto como un estilete dentro de las ondas canarias. Escuchan Haitidan Radio a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en la zona de La Laguna y zona metropolitana de Tenerife, también 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 96.1 de la FM en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, zona también cubierta últimamente por una frecuencia nueva, 101.1 de la frecuencia modulada. www.haitidenradio.net, esa es nuestra página web oficial y ahí es en donde puedes también contactar con nosotros, escuchar nuestros podcasts y sobre todo también mandarnos un email, por ejemplo al email redaccion@haitidenradio.net. Un saludo a nuestra compañera Rosa Pereira, que nos luce con su realización técnica. Hoy vamos a hablar de la manifestación que se va a celebrar el próximo sábado 30 en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablar de ese plan general de ordenación urbana que no convence a muchos. Y también vamos a tener momento para la música. Vamos a hablar de Ricky y yo creo que va a ser una mirilla que no te puedes perder. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo apremia en la radio. A ver, yo soy el único, el increíble, el indomable, el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de la Guarda, que no es lo mismo que meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! Seguir siempre esperando que algo cambie entre los dos. Creo que mejor será dejarlo y hablarnos claro de una vez. Bueno, pues continuamos en la mirilla de esta tarde ajetreada, pero desde luego merece la pena hablar de lo que interesa a todo el mundo, como no, también el Plan General de Ordenación Urbana. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pepe Ramos, que está en la vorágine del trabajo y no le vamos a quitar mucho tiempo, pero sí lo justo para que diga por qué se van a manifestar este sábado 30 por las calles de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. Bueno, pues la entradilla está hecha. Por favor, dinos por qué hay que ir a esa manifestación. Hombre, fundamentalmente porque el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz ha demostrado que es un documento peligrosísimo, que vulnera los derechos ya no solo de la propiedad, que fue realmente como empezó todo este jaleo, fue precisamente cuando salió el tema del fuera de ordenación, sino que ahora se ha añadido elementos ya que tienen que ver con la dignidad ciudadana. Es decir, la campaña mediática de insultos por parte del ayuntamiento, el ninguneo a la ciudadanía, la desinformación que se está dando. Y hoy, por ejemplo, ya hemos visto un PowerPoint que han puesto los Antonio Espinosa y Felipe Campos, los abogados, donde se ve claramente que esos edificios fuera de ordenación, el aprovechamiento que ha sacado el plan general es para precisamente dárselo a los mismos de siempre, a los constructores que han hecho que esta isla sea cada vez más inhóspita y llena de cemento. Y algunos medios de comunicación también, ¿no? Sí, prácticamente, mira, exceptuando pues medios de comunicación independiente como el que en el que tú estás, o Radio San Borondón, y algún medio de vez en cuando como La Opinión, realmente no contamos con un espacio de discusión o de debate digno de llamarse espacio informativo, porque realmente han estado sirviendo continuamente a los intereses del ayuntamiento, hasta el punto de que, bueno, se han aprovechado para esa... han sacado bastantes réditos, porque entre anuncios del ayuntamiento pagados con el dinero de los ciudadanos para intentar infravalorar los argumentos dados por la plataforma vecinal, pues la verdad es que le han sacado bastante jugo. Claro. Bueno, ¿qué más hay que decir? Que hay que decir que esto es un plan injusto, que la gente suele estar en contra de los planes injustos y que la ciudadanía debe decir un rotundo no otra vez más a estos señores que nos representan, pero nos representan mal. ¿Es así? No, aquí hay un problema fundamental que es de salud democrática, ¿no? Estamos en manos de unos cleptómanos profesionales que bueno, que tendrían que estar bajo un tratamiento médico, porque ya esto es una cosa que se sale de madre, y sobre todo que continuamente están abogando por los canales democráticos y son ellos los que no permiten la participación ciudadana en la elaboración de los planes. No hay una información clara y a los ciudadanos durante la elaboración de ellos, no se les consulta, no se les pide opinión, cuando van a ser los principales afectados. Y en el caso del Plan General de Santa Cruz, que creemos que además, y esto es una cosa que nos gustaría avisar al resto de la ciudadanía de Tenerife y del resto de las islas, que lo que se está viendo en Santa Cruz seguramente es una cosa que se ha repetido o se repetirá con planes generales de otros municipios, que sencillamente los planes generales han servido fundamentalmente para estrategias de carácter empresarial en contra del interés general y a favor de una especulación sin el más mínimo control. ¿Algunos casos en concreto que tú palpes de inquietudes, que ves casos injustos? ¿Cómo encaja la gente todo eso? Pues mira, la gente está muy enfadada. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Duji informando en la plaza, porque ya creo que ya no nos va a quedar otro remedio que tomar la plaza pública para informar. Porque no hay un compromiso por parte de las asociaciones vecinales que tendrían que ser las que estuvieran defendiendo esto, no una plataforma vecinal creada a partir precisamente del descubrimiento del fuera de ordenación. Pero estaba la gente muy enfadada porque saben que les han tomado el pelo, saben que Santa Cruz, ese gobierno que hay en el Pleno Municipal es un gobierno que llegó con el 50,22% de votantes, es decir, que prácticamente no representa sino a la mitad de la población de Santa Cruz, y que se ha demostrado, por ejemplo, en el Pleno del lunes, cuando todos los grupos políticos, en lugar de reprobar a un concejal como Hilario Rodríguez por, claro, por los insultos y los malos modos, pues sencillamente se plegaron y parece que es un club de amigos, cuando son representantes públicos, de los intereses públicos y sobre todo de lo que es una idea de democracia. El problema es que, claro, como ellos dudo que sepan lo que es esa palabra, han hecho del cargo político una profesión, no saben hacer otra cosa, no saben dar un palo al agua, sino es ganando réditos a partir de los cargos que van acumulando. Y esa es la democracia que tenemos, por lo menos en el municipio de Santa Cruz. Pero ya te digo que, por lo menos en mi caso, que he participado también en alguna que otra, o he ayudado en alguna que otra movilización en otros municipios, me da la impresión de que esto es general en estas islas. Tenemos un déficit de educación democrática bárbaro. Ellos creen que la democracia es sencillamente un territorio donde ellos pueden medrar, pueden ganarse la vida sin el más mínimo riesgo y jugar a las prebendas públicas. Es verdaderamente, yo casi diría la analogía con un club de mafiosos, ¿no? Pepe, ¿cómo encajas que la oposición se, cómo decirlo, no tenga los apoyos necesarios como para que una persona como Hilario Rodríguez, que ha insultado a la ciudadanía, no tenga el varapalo democrático que se merece? No, es que el problema es que esto no es puntual. Esto ha sido, bueno, yo me acuerdo de lo del Chico de Ofra, cuando Hilario, con lo sí. del Chico de Ofra, o cuando la otra, lo de la ONG, siendo el hazmerreír de los medios de todo el país. La oposición, desgraciadamente, y siento decirlo porque la palabra oposición a mí siempre me ha gustado, pero en este caso tenemos una oposición bastante débil, bastante débil. Es una oposición que realmente tendría que... La ciudadanía está dando una lección de organización, de información, de compromiso, que es lo que tendría que hacer la oposición, porque lo que resulta completamente aberrante no es que los grupos de gobierno intenten engañar, sino que la oposición, incumpliendo su papel, tenga menos información que una plataforma vecinal compuesta por gente variopinta, que, como yo decía, hoy, por ejemplo, cuando estábamos mirando un PowerPoint con muchos vecinos, pues éramos todos expertos, ya somos expertos en urbanismo. No les costaría a ellos nada, que tienen dedicación a esa posición, aprender un poquitín y responder a... porque hay ahora una presión ciudadana. Y si la oposición no es capaz de estar a la altura, pues entonces para nosotros es como si fuera parte también del enemigo. Porque ya además hemos decidido que esto es un problema ya casi de confrontación. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Punto. Ay, qué triste cuando tienes que ser la ciudadanía, las personas que empujen a favor de la cordura. Que la verdad que es un poquito... La gente tendría que aprender que... No, eso es una cosa que... Ahora los cursis lo llaman empoderamiento y este tipo de palabrejas sociológicamente correctas, ¿no? Pero es que esa es la base de cualquier acto democrático. Es decir, hay un momento determinado en todos estos procesos que se delega a través de las urnas en unos colectivos, en unos grupos. Sabemos cuál es la ley electoral en Canarias, sabemos cuáles son las distribuciones del voto, pero es que la ciudadanía, en última instancia, es la soberana en esos procesos. Y cuando los políticos no están a la altura, pues yo como ciudadano, haya votado a quien haya votado, sencillamente le quito esa delegación que le he dado y la tomo yo como asamblea. De acuerdo. Fíjate tú que en muchas ocasiones yo siempre me he acordado de las asambleas estudiantiles, cuando todos teníamos claro que, bien, se delega en alguien, pero en un momento determinado, si ese alguien no me está representando, está traicionando el interés general, pues perdone, pero me devuelve usted esa delegación y a usted lo deslegitimo. Y este ayuntamiento está justo en esa frontera, porque ya te digo que según los datos electorales, solo votó el 50,22% de la población de Santa Cruz. Entonces está en ese límite. Y la manifestación que salió el otro día, día 9 de enero, los deslegitimó. Porque había casi tantas personas como votantes de alguno de los grupos que están en el pleno. Claro. Eso te digo todo. ¿Y las previsiones que son para este sábado? ¿Que sea todavía mayor? Nosotros esperamos que sí, pero tampoco queremos caer en ese juego de el triple salto mortal. Es decir, nosotros nos interesa sencillamente ir al ayuntamiento, expresar nuestra disconformidad, darle la espalda, porque precisamente terminaremos la manifestación dándole la espalda al ayuntamiento, puesto que ellos han dado la espalda a los ciudadanos. Nosotros vamos a darle la espalda al ayuntamiento. Y ya sean 10.000, ya sean 2.000, nos da exactamente igual. Hombre, nosotros esperamos ser más que el día 9 de enero. Pero lo que es importante es que por fin hay un grupo de ciudadanos ellos han intentado de todas las maneras posibles deslegitimar a esos ciudadanos, diciendo que si no son de Santa Cruz, que si persiguen fines políticos, uh-huh. Vamos, nos han puesto prácticamente como si fuéramos los malos, cuando son ellos los que están, claro, ahí gracias a nosotros. Entonces la ciudadanía, nosotros pretendemos, no nos preocupa el número, creemos que vamos a estar a la altura, uh-huh, y que se va a superar la cifra del sábado día 9 de enero, y esperemos que se supere, e invitamos, porque nosotros en ese sentido no somos nada xenófobos, uh-huh, invitamos al resto de los ciudadanos de Tenerife que si quieren venir serán bien recibidos, porque esto no es una manifestación de Santa Cruz, claro, es una manifestación de ciudadanos y de ciudadanas, uh-huh, en contra, en concreto, del Plan General de Santa Cruz, pero que mañana, si es necesario, estos ciudadanos y ciudadanas irán a apoyar a otros vecinos de cualquier otro municipio, porque esto tiene que convertirse o articularse en un movimiento mucho mayor de corte popular y vecinal, y además solidario. Por eso invitamos también a gente de otros municipios, que nosotros no somos como ellos y que no vamos a estar pidiendo el carnet, el certificado de residencia a los manifestantes, porque la calle es de todos y la calle no tiene frontera. Claro, claro, y además, sobre todo, que cualquier persona que considere necesaria una manifestación, que acuda, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser santacrucero? ¿Dónde se ha visto eso? Es esa manía. Claro, ellos han estado siempre jugando con esa idea de identidad rancia, ¿no? De identidad segregacionista, racista, del que si el chicha, que si esto, que si lo demás allá, luego los tienden al pleito insular, luego a este nacionalismo ramplón que ellos plantean, y claro, enturbian por completo cualquier tipo de debate que se haga sobre el hecho, digamos, el hecho de Canarias, qué es Canarias, qué es lo que significa. Ellos lo han enturbiado desde lo mínimo, desde qué somos en esta ciudad, a lo máximo, que es este conjunto de islas. Y han enturbiado todo, porque las declaraciones de Hilario Rodríguez, a quien más daño ha hecho, no ha sido precisamente a Hilario, que a él le da exactamente igual, no ha hecho mal al nacionalismo, ha enturbiado y ha creado la idea de que no se puede pensar Canarias, por ejemplo, como un hecho colonial, cuando eso se podría perfectamente debatir sin ningún sentimiento de inferioridad, etcétera. Pero no. Cuando se oyen declaraciones como esa, lo único que genera es rechazo, uh-huh, y se enturbia precisamente los debates reales sobre lo que es Canarias, sobre lo que es la identidad, por ejemplo, de estas islas, por ejemplo. Pepe, no te quitamos más tiempo, vale. Sigue en la brega, sigue luchando, y junto a ti muchas personas que seguro marcharán por Santa Cruz el próximo sábado día 30, ¿vale? Los invitados están todos y todas. Un saludo. Venga, nosotros seguimos aquí con más Mirilla. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde. Te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. It's nice to be important, and it's important to be nice. Each and every nation. Why can't we live as one? Why can't we live in love and unity? We're living in a multicultural society. It's not because of our languages. We can try to work together on our differences. This is the 21st century, the age of technology. And the earth is like a melting pot. Some will feel it when the fire gets hot. But it's important to be nice, and it's not nice to be rude. We've got to change our way of life and check our attitude. It's important to be nice, and it's not nice to be rude. Bueno, pues están escuchando bien, están escuchando reggae. Cuando se habla de reggae en Tenerife, ¿qué pensamos? Pachumba. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de poder estar por aquí ya, por fin en Aitiden. Sí, porque es que parece mentira, uno comienza con muchos más compañeros, evidentemente, un proyecto como Aitiden, de la tierra, apostando por la música de aquí, pero bueno, la gente no nos visita, ¿eh? No, está más, sobre todo porque muchos de los músicos, desgraciadamente, no podemos vivir de esto y, bueno, pues entre los que trabajan o estudian, pues claro, se hace a veces un poco complicado. Pero no, nunca hay falta de ganas. Hay demasiado tiempo en otras cosas que no es lo que uno nos gustaría, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo hemos empezado esta entrevista? Porque esta canción la has elegido tú, ¿no? ¿Qué sí. estamos escuchando? ¿Qué esta estábamos es escuchando? Es una canción de un cantante que se llama Earl Sixteen. Ajá. Y es una canción que, la verdad, hace mucho tiempo que la llevo escuchando porque me gusta muchísimo la idea de la canción. Que es bueno ser bueno, uh-huh. pero es más importante ser fiel a ello. ¿Tú sabes que en nuestra casa, en Aitiden Radio, tenemos un programa de radio de reggae? Sí, creo que lo lleva, si no me equivoco, ya Marco. Marco, claro. Ok. Uh-huh. Y Conexión es que, Caribe. Muy bien, y además está ahora con otro proyecto también, trabajando los jueves con Dilla Pureza y Café, si no me equivoco, sí. Sector Café. DJ y están Café, ahí sí. también empezando otra vez. El arrancar con el reggae en Tenerife, en Canarias. No nos cansamos de hablar de los músicos canarios. Vemos hacia el reggae, calidad. Vemos hacia el jazz, calidad. Vemos hacia el rock, ¿qué se puede decir de gente como The Mistake y como The Concert? ¿No? Claro, tanta y tanta gente. O sea, siempre se cometen brutalidades cuando uno no los nombra a todos e injusticias, ¿no? O la gente de Keiko, por ejemplo. También, un grupo muy importante últimamente, además. O sea, claro, que acaban de sacar un discazo llamado Shifting. Ciertamente. La oportunidad y más gran placer de poder grabar junto con Geray, el teclista de Pachumba, uh-huh. Hacer una pequeña colaboración en un tema, uh-huh. y que fue un grandísimo honor. O sea, es un grupo, para mí ahora mismo, de referencia a nivel canario y a nivel nacional, puede dar muchas sorpresas. Claro, ¿y qué hay que esperar? Porque la gente, no sé, ¿va a las tocatas como debería? Digamos que la gente no suele aprovechar tanto lo que tiene aquí. Uh-huh. Se descuidan un poco en lo que es la cuestión de calidad porque lo ven muy cercano. Entonces, quizás si abandonamos esa idea de cercanía, de que son amigos. Claro. No son solo amigos, sino también gente que está haciendo un trabajo que muchas veces no se le valora. Y son muchas horas de ensayo y son muchas horas con discusiones, porque es normal. O sea, a la hora de crear una canción o una obra artística, siempre tienes que discutir o hablar qué manera puedes encauzar esa obra. Tú, José, eres una persona que eres DJ y además tocas en un grupo, como hemos dicho al principio de la entrevista, como es Pachumba. Uh-huh. ¿Es tan difícil acoplar a tanta gente? Porque tiene que ser dificilísimo. ¿Cuántos son Pachumba? ¿9? Chumba, no, somos unos cuantos menos. Estamos sobre 7 componentes más o menos. Bueno, pero ya es decir, ¿no? Sí. O sea, ¿y cómo se acopla a toda esa gente? Pues digamos que es curioso, pero funciona casi como una familia. Uh-huh. Donde hay gente que por épocas asume roles de padre, otros de hijos, hermanos. Se van rotando los papeles porque si no se cansa uh-huh. y se abandonan los proyectos, las ideas. Pero es muy complicado porque si abogas por el sistema democrático de que todo el mundo decide, no pones todas las decisiones en una persona, sino para que todo salga más conjunto y más rico sobre todo, pues es muy complicado. Son muchas horas de estar ahí, de hablar, de escuchar, de repetir, de proponer. Uh-huh. O sea, que hay decisiones que se pueden consensuar y otras que no se pueden consensuar tanto, ¿no? Intentamos consensuar todas las ideas, claro, todas las decisiones. Hay veces que se toman, a lo mejor quizás un poco, uh-huh. no tanto con todo el mundo, pero no, que no sean decisiones importantes que impliquen a todas esas personas. Si no, sería un poco ir en contra de nuestros propios principios ahí dentro. Uh-huh. Pero o sea, es muy complicado. O sea, cualquier claro. grupo o una banda grande no puede decir que todo es genial y maravilloso porque no es uh-huh. así. O sea, la vida es así. Pero así son las familias también, ¿no? Uh-huh. Se va haciendo un grupo asimilable a lo que es una gran familia. Claro, ¿no? Lo que pasa es que también hay veces que el músico se olvida de lo que está haciendo, que es trabajo. O sea, y ya entra la cuestión personal, entonces y ahí siempre tienes que intentar ser un poquito más objetivo y poder diferenciar una cosa de otra. Uh-huh. Pero bueno, se conlleva. José, yo sé que cuando se entrevista a un músico hay algunas preguntas a las que se suelen acudir. ¿Cómo comenzaste en la música? ¿Cómo comencé? Esta es una, por ejemplo. Pues mira, sinceramente yo comencé por cuestión familiar, de hecho, de que mis padres en clases extraescolares pues me metieron en clases de folclore canario. Uh-huh. Y ahí estuve una temporada. Después de eso estuve mucho tiempo sin tocar un instrumento. ¿Has dicho folclore canario? Sí, sí, sí. Aprovecho para decir que en esta casa también tenemos un programa de folclore, no solo canario, sino de todo el mundo, uh-huh. que es un proyecto que se llama De Ida y Vuelta. Que es un programa que habla de ida, es decir, de ir a Latinoamérica, de ir a África, y también de la vuelta a nuestro folclore de raíz. Se emite los domingos de 12 a 1. Pues eso, que la recomendación también quede hecho. Buena recomendación, además. ¿Y qué más te puedo decir? Después sí. me metí con la música clásica, guitarra clásica, que la verdad me... Un pasote, ¿no? Está muy bien porque es como la vida misma, tienes que empezar por la base. Uh-huh. Ya llega un momento que esa base no te da lo que tú quieres, lo que tú imaginas, lo que te llena, uh-huh. entonces abandona. Y entonces de repente un día encontré al maestro Miguel Manescao, ajá. que es un gran guitarrista, si no lo conocen y si no han escuchado grupos en el que él toque, por favor... Se lo recomiendo. Pues no será por grupo. O sea, sí, sí. Puede ser que no lo hayan escuchado, pero por grupos no será, sí, porque este hombre tiene 1.500 proyectos y a cada vez mejor. Sí, últimamente ya está más centrado en pequeños proyectos, entre uh-huh. comillas. Y la verdad que, por ejemplo, el otro día fui a ver el estreno, la presentación del disco de ST Fusión, uh-huh. en el que él participa. ¿Cómo estuvo? Porque yo me lo perdí. Muy, muy, muy, muy increíble. O sea, la calidad que hubo esa noche, yo ya me la esperaba porque los conozco a todos claro. por separado, pero uh-huh. como conjunto es espectacular. O sea, hay un nivel jazzístico, y ya no solo jazzístico, sino musical, impresionante. O sea, son claro. gente que lo da todo por la música y se entregan a ella. Claro. Por ejemplo, en ese grupo, yo sé que no es la materia de la entrevista, pero, por ejemplo, en ese grupo tenemos a un batería como Sergio Díaz, por ejemplo. ¿Qué se puede decir de él? Sergio es... ¿Qué se puede decir de él? Tenemos a gente como el mismo Manescao, pero también en el contrabajo y bajo a Tomás. A Tomás. ¡Ojo! ¿Qué se puede decir de este hombre? Después, como cantante también. Tenemos a Satomi Morimoto. Exacto. La mujer que es pianista, cantante y además, de hecho, creo que recientemente le encargaron la banda sonora de la última película de Harry Potter, si no me equivoco. Ahí es nada. Ahí sí, es nada. Y estuvo cantando también hace pocos meses con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sí. También esos no tienen que tener ni idea de música la tampoco. Pobre no da para mucho. Bueno, pues imagínate todo eso. Y más, bueno, si empezamos a hablar de ejemplo. Juan y Cantero, el flautista que tienen. Impresionante. Ahí, que es una maravilla. O sea, ese último disco, el 3, yo no fui a la presentación, la verdad, me fue imposible. Hubiera querido ir a ver a la gente de Sete Fusión, pero desde luego ese último disco, el 3, es una maravilla. Tienen, me acuerdo de poner en el último espacio, en Canción a Quemarropa, puse Shoran Bushi, que es una versión de un tema infantil japonés precioso, y lo clavan, clavan y de manera original. Pero bueno, otro día vamos a hablar de Sete Fusión, porque es que si no, no hablamos de Pachumba, que es el tema de hoy. Pachumba. Sí. Pachumba, ¿cómo surge Pachumba? Pachumba surge por una idea de Yeray, que tenía una pequeña idea, y esa idea la comparte con Jaime y con Isaías. Ajá. Y un día, con una plataforma que se creó hace pues unos 6 años, uh-huh. 6 años exactamente, siendo sinceros, había un hueco que teníamos que rellenar, uh-huh. y ellos se prestaron a sacar adelante una pequeña idea que era Pachumba, sin uh-huh. terminarse de llamarse Pachumba todavía. ¿Cómo se llamaba, por curiosidad? Sin nombre. ¿Sin nombre? Sin nombre hasta el día 5 de enero, que ya fue cuando se presentó en la Plaza Adelantado, que fue un concierto increíble, porque además no solo fue el concierto, sino todo lo que había alrededor. Sí. Fue un concierto maravilloso. O sea, ahí se presentó Pachumba, uh-huh. con 5 temas. Ajá. Uno de ellos, El Patio de mi Casa, que... Es particular. Sí, es particular y la versión muy particular. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, estuvo un poquito estancado el proyecto. Uh-huh. Encontraron a Henry, la anterior batería, uh-huh. y de ahí para adelante pues se empezaron a mover, a ensayar, a crear y a unir gente. Unos aguantamos. Uh-huh. Yo entré ahí por casualidad. Yo realmente empecé como percusionista en Pachumba. Ya. Yeah. Y acabé como guitarrista. Uh-huh. Y fue un proyecto que la verdad que ilusiona todavía, y sobre todo por la cuestión de libertad creativa. Sacaron un primer disco, cierto, del que me acuerdo, se llamaba Amanay. Amanay, exacto. Es azul por fuera. Uh-huh. Y tenía una canción que nos encantaba poner en otro proyecto radiofónico, por aquí de abajo, un saludo a los compañeros de Radio Popular Canaria, que se llamaban Suenan los Disparos, una Suenan canción. Los Disparos. ¿Y cuánto ha pasado de eso? Pues de eso ha pasado, eso fue en el 2006, 4 añitos, perdón. 4 añitos, no, 10 todavía no. No, no. Todavía no. Para ese tiempo, pero no. Estamos algo añitos. Descolocados, ¿no? Sí, broma. Sí. 4 añitos, ya se les está esperando algo, ¿no? Sí, estamos ahí en fase de producción, por decirlo de alguna forma. ¡Ay, no me digas! ¡Qué sorpresa! ¡No me lo esperaba! Sí, ya hacía falta, sobre todo porque, bueno, decidimos tomar un pequeño rumbo diferente a lo que estábamos llevando antes, pero yo creo que ha sido bastante para bien. Uh-huh. Mucho más serio, más consciente, uh-huh. y sobre todo más tranquilo. No en el sentido de fuerza ni nada de esto, sino de poder hacer las cosas bien pensadas. Claro. No tan disparatadas como hacíamos antes, que no eran tan disparatadas, sino que nos tirábamos más a la aventura de crear. Uh-huh. Y no tanto a la cuestión de pensar bien las cosas. Igual ya hay más madurez, digamos, dentro del grupo. Sí, hay más madurez en ese sentido, de pensar las cosas antes de crearlas. Digamos, es una responsabilidad de que no podemos estar sacando canciones como antes de aquí para allá y no quedarnos con nada, sino hacer nuestro, muy nuestro, lo que estamos haciendo. Ahora es cuando yo voy a empezar a intentarte sacar información sobre ese nuevo disquito. Yo sé, aquí hay una chica que se llama Patricia que me está mirando como si me fuera a matar, pero no, pero yo... Aprovechamos que apenas nos está escuchando casi toda Canarias. Dinos, José, ¿qué se puede avanzar? ¿Cuántos temas van a ser? ¿Hay algún título, digamos, en trabajo? ¿Cómo, qué nos podemos encontrar? ¿Reggae sin concesiones o crees que es fusión? ¿Qué podemos imaginarnos de este disco? En este disco y en lo que estamos haciendo ahora mismo nos estamos basando más en... En lo que es el reggae roots, sobre todo el estilo más jamaicano, el setentero, y en el dub. Porque creo que nos asienta más a lo que nos, lo que tenemos idea de del reggae. Claro. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tirando un poco más por la raíz del reggae, con ese pequeño toque propio, como son, como pueden ser, mejor dicho, las voces, por ejemplo, o algunos arreglos. Y en base a eso, pues, sobre todo eso, la conexión entre islas, entre músicas que no son tan distantes, aunque el mundo sea tan grande. Claro. Y con ello, pues, trabajando con ese disco, a ver qué tal sale. A saco. ¿Y quiénes lo componen? ¿Quién compone la gran familia de Pachumba? Y también, lo que no se suele decir, ¿quiénes graban? ¿Quiénes colaboran, aunque sea mínimamente, en esta nueva producción? Pues ahora mismo en el grupo tenemos en la batería a Héctor. A mí no. No. Héctor... No, bueno, el nombre, el apellido. Bueno, da igual. Bueno, Héctor. Mi tocayo Héctor. Un saludo. Cierto. Después tenemos al bajo a Jaime Pérez. En los teclados y el control del DAP a Yeray. En percusión tenemos a Virgilio, que también es voz. Claro. Y en voz principal tenemos a Isaías, que también toca la melódica. Un instrumento vital en el reggae. Y también tenemos a Juan Carlos en la trompeta. Claro. Y Virgilio es este chico que también tenía como proyecto paralelo Canarian Island Soldier, por exactamente. Ejemplo. Exactamente. Que al mismo tiempo, su compañero era el que estaba también con gente como Trópico 28. Y sigue estando. Y sigue estando, segunda efectivamente. Voz de Trópico. Y también con Arca Cuerno de Cabra, un grupo de Fuerteventura. Efectivamente. Que la verdad que a mí me gusta bastante porque sí. es muy fuerte, es un rock muy rock. Digamos que más bien un heavy profundo. ¿Cuánto trabajo, ¿Cuánto trabajo hay en todas esas producciones, en todos esos grupos? El otro día, por ejemplo, veía Arca por la laguna, por donde estamos, porque básicamente todos nos vemos, no a diario, pero sí a la semana. Nos saludamos, hablamos de los proyectos y me comentaba, por ejemplo, Arca, contra... Qué heavy es salir, qué difícil, qué dificultad. ¿Cómo palpas, por ejemplo, en tu caso, José Pablo, la situación en Canarias? ¿Estamos limitados? Yo sé que es una pregunta fastidiada, con permiso, fastidiada con J, como decía aquel, ¿no? Sí. Porque todo el mundo recurre a esta pregunta, pero es que es lo que nos queda. O sea, ¿cómo se puede salir? ¿O no hay futuro dentro de estas siete islas? ¿O hay que exportar el trabajo a otros horizontes? Siendo directos y fáciles, hay que exportar. Ajá, hay que exportar así porque, de claro. Sí, primero porque si no caemos siempre en esa endogamia cultural que es Canarias y acaban desapareciendo proyectos interesantísimos. Como por ejemplo, un 2-3 responde otra como vez. Como por ejemplo, pues mira, un grupo de hardcore muy bueno que me gustaba, que era Fantastic Four. Ajá. Como por ejemplo, pues no sé. No sé. Ahora los recién reunidos Fucking Family Faces, por ejemplo. Family Faces también, por ejemplo, que Pablo está... Un caso de exportación está trabajando en Alemania, con la música, viviendo de la música. Claro. O sea, inédito en las Islas Canarias. Tomen nota, señores del gobierno. Bueno, continuemos. Pero es lo que hay. O sea, aquí en Canarias sufrimos un mal de no creernos lo que realmente somos. Claro. O sea, tenemos la incomunicación de las islas, pero al mismo tiempo tenemos una cantidad enorme de influencias de todos lados y una capacidad de conocimiento y unos conocimientos increíbles, musicales. Oh. musicales y artísticos. O sea, no, ya no es solo una cuestión de hablar de la música, sino de fotografía, de pintura, de escultura, de arquitectura, lo que quieras. Arte, en definitiva. Aquí tenemos de todo con una calidad impresionante. Hay que apostar por tirar para afuera. Es muy complicado porque, bueno, las ayudas son bastante cortas, es comprensible. Pero también las ayudas son casi siempre destinadas a las mismas personas. A unos señores. No se puede, desde mi punto de vista, no me parece lógico fomentar una cultura si la cultura fomenta siempre las mismas personas. Ya. Me parece más justo. Te parece injusto. Y más lógico apostar porque haya un mayor abanico y poder ser una potencia musical desde el punto de vista político, que es lo que siempre hablan en sus discursos, pues apuestas por más cosas, no siempre a caballo ganador, que nunca es así. No porque vendas 100.000 discos vas a ser mejor músico. Ya, y no, y en el mercado tal, tal como están las cosas a nivel global, naturalmente, pero en concreto en Canarias, pues aquí, fatal. O sea, para vender 1.000 discos está fastidiado. No puedes vender, no puedes vender, y puedes, y si lo autoproduces, puedes costearte una grabación decente. Bastante decente. Pero, claro, también desde mi punto de vista necesitas el fomentar que la gente escuche lo tuyo fuera. Y la manera más rápida, sinceramente, es internet. Claro. Quieras que no, es Emul, es Spotify, MySpace, son muchas cosas. Ya sean legales o no legales, hoy en día, hay que ser claros y sinceros, un músico no vive de los discos. Es imposible. No puedes esperar dinero de algo que casi no has terminado de pagar, mejor dicho. ¿Qué es lo que te interesa? Que se escuche en los lugares más lejanos posibles. Me sigue gustando comprarme un disco. Yo sé que es una idea romanticona, yo sé que es una idea, pues, tachada a la antigua, a lo mejor, pero eso de abrir el celo, esto de olerlo, ¿sabes? Esto de sacar el papelito en donde te explican lo que tú, por otra parte, ya sabes. Pero bueno, da igual, ¿sabes? No, llegas a un momento en hasta donde... Hasta mí mismo, yo vuelvo a comprar ahora discos y lo que estoy comprando es vinilo. Más romántico todavía. Por ahí vamos a ir también, ¿sabes? Porque sabía tu percepción de DJ que utiliza vinilo. El otro día estaba en un concierto, que no viene al caso en el sentido del reggae, es un cantautor, se llama Javier Álvarez, tocaba en el Búho Club. La verdad es que no me gustó su quehacer, pero dijo uno que tenía una cosa que tenía mucho sentido y me lo apunté. Dice, a mí el CD no me gusta, me parecía demasiado plástico. Y retrocedí. Y retrocediendo, he avanzado. He sacado un nuevo vinilo que es mi nuevo disco. Un disco, a propósito, a pesar de que no me haya gustado su concierto, recomiendo el último disco de Javier Álvarez. Eso es una postura, porque nosotros no tenemos conciencia de que a nivel mundial hay un mogollón de tránsito cuando hablamos de vinilo, de comercio con el vinilo. ¿Tú lo palpas? ¿Tú palpas este comercio? Y sobre todo con bastantes DJs aquí que son muy selectos. O sea, ya no es una cuestión de adquirir vinilo por cuestión musical, sino por selección. Lo que llaman en Inglaterra y en Estados Unidos el digging. El rebuscar en lo más raro que te puedas encontrar y llevar a la cara. Y que incluso me llegan a sorprender a mí mismo amigos que conozco que pinchan. Que de repente a lo mejor una persona que habitualmente pincha funk. Y un día me sorprende y me dice, mira, escucha el tema este que voy a pinchar ahora. Y es un tema de reggae, de factura inglesa, ochentera. ¿Ese amigo se llama Esteban, por casualidad? Esteban me sorprende con otras cosas. En ese momento... Ah, no, digo, pincha funk, digo. Sí, pero no. Es una de mis referencias. Me refería a un chico que se llama B-Funk, Berro Funk. Ajá. Que fue el primero en hacerme esa mala jugada, entre comillas, ¿no? Sí. Porque sobre todo entre los DJs, cuando nos dicen ese tipo de cosas, ya te quedas... Te pican en el honor, ¿no? Es como que ya la próxima te la devuelvo. Sí. Pero siempre de buena onda. Entonces, es bueno esa cuestión del vinilo. Y es no solo romántica, sino es también calidad. O sea, el vinilo también te pide una exigencia técnica. Uh-huh. O sea, mucha gente, muchos músicos, claro, denostan el trabajo de un DJ y no los consideran músicos. Yo, sinceramente, diferencio a músicos de DJ. O sea, hay DJs que para mí son auténticos músicos y hay DJs que son DJs. Punto. Uh-huh. Que ponen la canción y ya está. Claro. Entonces, bueno, no tengo ninguna, o sea, no tengo ningún problema, no me... Claro. Pero sí es cierto que sí tengo más alta estima a la gente que ya es más técnicamente capaz. Uh-huh. Y el vinilo te da esa cuestión. Porque pinchar en vinilo tiene una dificultad extra. Sí. O sea, que no se te raye una pieza de coleccionista, por ejemplo. Que no se te raye el ¿A quién veía yo el otro día? Este chico que tenía una banda que se llama Black Thousand. Black Thousand, sí. Que pincha en vinilo y digo que yo... O sea, ustedes comprenden. Yo no soy DJ de sala, yo soy... Mm. Puedo decir que soy DJ de radio... Pero claro, uno ve la delicadeza con la que uno tiene que tratar un vinilo y en un bar, que cualquier copa se te puede armar el estropicio que te ha costado un montón de talegos, así, así dicho, así de claro, ¿eh? ¿Qué se puede decir con esta gente que está trabajando tan bien? Y no sé, ¿hay las suficientes tocatas para tener estas colecciones? No. Y de coña, ¿no? Hay gente... Y ya la meto en el ámbito del reggae, que además me parece una mención necesaria, como por ejemplo Jarrah Sound System. Evidentemente, es que ya tuvimos en esta sintonía. Pues Jarrah es, podríamos decir, un héroe dentro del mundo del vinilo y del Sound System. O sea, es una persona que se ha construido un Sound System. Yeah. O sea, son 5.500 vatios reales. Y no sabe, y mucha gente no sabrá los reales que son, que yo los he tenido enfrente, sí. Y ha sido una cuestión de tengo que quitar de aquí. Sí. por el bien de mis oídos. Pero al mismo tiempo también te hipnotiza y te mete. O sea, claro. no tienes escapatoria. Y ya no solo eso, sino la colección que tiene Jarrah de vinilos. Hay que... Sí, es que no, casi no hay ni palabras para poder explicar eso. Y el montaje. O sea, yo me acuerdo de un festival que se llamó Perrada Fe. Cierto. En donde uno iba y veía al pobre Jarrah montándolo todo. Y bueno, pues ese montaje puede ser de media hora, de tres cuartos de hora o de más, sí. O de mucho más. Bueno, pues una persona le dice, no, aquí va mal que esté tu montaje. Tienes que montarlo a 15 metros de aquí. Mm. Y ahí lo ves al pobre, ¿sabes? Claro. metiendo no, sus trastos. Esas cosas pasan muy a menudo, aunque parezca un poco anecdótico y tal, pero incluso en escenarios te pueden de repente cambiar todos los planes. Claro. La diferencia es que Jarrah habitualmente es una persona nada más. Claro. Cuando tiene la ayuda del hermano o de alguien de la familia de Sound System. Sí. Y si no, pues le toca a él la batuta. O sea, claro, lo tiene que hacérselo y comérselo. Pero bueno, también es eso. O sea, es lo que apuesta uno. Es la valentía y por eso decía el hecho de héroe de Jarrah. Es loable. De tener la cabeza bien alta, de decir, pues mira, yo monto mi Sound System. Y me lo lleva todo a los lados a los que pueda y yo hago que la gente escuche. O sea, es un sound system de conciencia. Bueno, pues no me has dicho nada del disco. No me has dicho ni cuántas canciones van a tener, ni cómo se va a llamar el single. Bueno, da igual, pero me prometes que vuelves y me lo cuentas. Te prometo que cuando esté el disco... Además, que vengan más aquí. Parte de la familia, sí, que sí, aquí cabemos algunos. Los engancho por la oreja a todos. De acuerdo. Y las meto para aquí, para adentro. Pues José Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Aitiden Radio, en estos micrófonos y en este magazine que se llama La Mirilla. Sabe la familia del reggae que nos tiene ganado en Aitiden. Tenemos un programa, ya lo he dicho desde el principio, se llama Conexión Caribe, sobre reggae. Y, ¿por qué no? También podemos hablar en La Mirilla de reggae, que es algo que nos encanta. Gracias por haber venido y seguimos en la brega. Esperemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación constante. Y sobre todo, muchísima suerte con este proyecto que, la verdad... Hay que ser sinceros y es necesario. O sea, tienen mucha variedad, tienen gente muy capaz y tienen ahí fuera una cantidad de gente que puede venir para acá, que espero que lo hagan porque les hace falta también que la gente conozca aquí en Canarias, uh-huh. aunque sean amigos, que sean conocidos también a todo el resto de los canarios. José, sé que lo dice sinceramente. Muchísimas gracias por este apoyo. Y bueno, presentarnos la última canción, que nos vamos. La última canción fue gracias a Berrofan. Ajá, que la conociste. Conocí al grupo, pero fue este el tema que conocí gracias a él. Y es de un sound system de Inglaterra que se llama Mungos Hi-Fi. Uh-huh. Y que son sencillamente espectaculares. Unen el reggae rat roots de toda la vida y a la cuestión contemporánea. Pues suena así. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oh. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh. Songs of Zion, I and I sing. Just like the Psalms of King David. Redemption, I and I are chanting. Rastafari, he love you, you're naughty. Man shall not live by bread alone. Music is food to his soul. So I tell black people, so them not get lost in a room. Ethiopia, Zion, I hope. I then Rastafari, I love, man, I share in the music. Highly, high, powerful words, me, I use it. Righteousness, me tell the people, fi choose it. Rasta. Además de un sabroso bocadillo, ¿sabes lo que puedes hacer con una lata de atún y con una botella de aceite? Llevarlos a la Plaza del Cristo de la Laguna los días 29, 30 y 31 de enero. Sé solidario. Llenemos el container. Festival de apoyo al pueblo saharaui. Sahara. Paz, vida y color. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana y... ¿tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Me vas a dar un disgusto. Hasta aquí el magazine La Mirilla de Itiden Radio. Recibo un saludo en la realización técnica de nuestra compañera Rosa Pereira y también de este que estuvo aquí al micro, Héctor Martín. Un saludo, adiós.